Hola, amor, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues, ¿qué tienes? ¿Estás bien? No, tenemos que hablar. Yo ya no puedo con esa situación. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Nunca estás. Y cuando estás, no estás aquí. ¿Ves? A eso me refiero. No tienes tiempo. Nena, pues es mi trabajo. A mí no me importa. Estoy harta. Me voy. Ajenos, chiquitita.